las producciones de Quincy Jones, uno de los grandes del mundo de la música, junto con otro de los grandes, el rey, sí, Michael Jackson. Esto está en su álbum de finales del 79 que se llama Off the Wall. Ya lo conoces, esto es Rock With You. Pues ya estamos todos, ¿eh? Todo listo. Ah, no, que aún hay quien anda correteando, que le falta esto, que le falta lo otro, para que la fiesta de mañana sea un éxito. Y hay quien no se ha preocupado de nada porque no le ha venido todo en una fantástica cesta de Navidad. Bueno, qué tradición, ¿eh? Qué bonito detalle. Cuánta generosidad la del jefe, los amigos, ese proveedor. Hasta que abres el lote y ¿qué sucede? Ups. Que vale, que a caballo regalado no le mires el dentado, pero esto es un burro y da coces. Que si nos comemos lo del lote, nos tenemos que coger la baja. Y no por COVID, sino por intoxicación. Así que hoy, queridos amigos, queremos saber cuándo te han regalado un lote de Navidad tan birrioso que te ha dado vergüenza ajena. ¿Los marrón glacé eran una castaña? ¿El jamón solo servía para jugar a pádel? ¿El turrón era del año 1856? Cuéntanoslo en el 606-712-658. Toma nota, ya sé que te lo sabes y que lo tienes en tu agenda, por supuesto. Pero por si acaso, 606-712-658. Y hoy con los amigos de Smartbox, fíjate, tenemos un pack fantástico empaquetadito para enviarte que se llama Escapada en Familia. En familia estamos ya, queridos amigos. Esto es Play Kiss en Kiss FM. Hello. ¿Estás en Play Kiss? ¿Cómo? Con Ricky García. I let it fall. To stand in your arms. Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Tal día como hoy, hace 12 años, The Police es nombrado el grupo musical con la gira más exitosa de América del Norte durante ese año, por encima de Celine Dion y Justin Timberlake. El grupo británico ofreció 54 conciertos en Estados Unidos y Canadá con temas como Every Breath You Take y este Roxanne, generando 131,9 millones de dólares en venta de entradas. También un 23 de diciembre del 89, Phil Collins está 4 semanas en lo más alto de la lista americana de singles con el tema Another Day in Paradise. Es el 7º número 1 de su carrera en los Estados Unidos y el último, todos ellos conseguidos entre el 84 y el 89. En el Reino Unido se quedó en el 2. Es Phil Master Collins. She calls out to the man on the street. Sir, can you help me? It's cold and I'm nowhere to sleep. There's somewhere you can tell me. He walks on, doesn't look back. He pretends he can't hear her. Starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there.

es Play Kiss con Ricky García. Traveling in a fighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. From Peter's Law and mentioned her. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover. Se llama esto. Bueno, 20 minutos y las 6, las 5 en Canarias, en directo. Sí, amigos, hoy es día de rueda del tiempo. ¿Y sabes a qué año nos vamos a ir? Fíjate, ¿qué es lo que hacías tú? ¿Dónde estabas? En 1985. Bueno, pues fíjate, en enero se celebra la primera edición del ya popular festival Rock in Rio en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, presentándose Queen, Kiss, Yes y AC/DC. ¡Ay, que nos ponemos rockeros, eh! ¡Sí! Y 1985, atención, es el año de esta banda sonora. Se estrena la cuarta parte del grandioso e inolvidable Rocky Balboa. Muy bien, esa zurda. Eso es. Cuando subas al ring con ese presumido campeón del mundo, estarás en plena forma. ¡Adiós! En el 85 se estrena otra película que hizo historia. Regreso al futuro. Tienes que regresar conmigo. ¿A dónde? Regresar al futuro. La película de Robert Zemeckis con Michael J. Fox y Christopher Lloyd, que en principio iba a ser una película de clase B y se ha convertido en todo un mito. Y en la banda sonora, canciones tan espectaculares como esta. Esto es Play Kiss con Ricky García. For the last time, it's the last chance to feel again. But you broke me. Hemos cerrado el tiro, que estamos en directo. Canciones iba a decir, vamos a repetir, que no ha pasado nada. Tan increíbles como esta. Será la anécdota del día antes de Navidad, Son Hugh Lewis and the News. La de James Morrison te la pondré luego, desde luego. A viernes de 5 a 8, una menos en Canarias. Ajá. Play Kiss con Ricky García. Knew the signs wasn't right. I was stupid for a while. Swept away by you. And now I feel like the fool. So confused, my heart's bruised. Was I ever loved by you out of reach? Play Kiss con Ricky García. En Kiss, Ricky García. All right, play Kiss. Kiss. de antes. En el Reino Unido se colocaron en el número 9 de la lista. También estuvieron en el Billboard americano y titularon el álbum de esta manera: Ladies Night. Tremendísimos, como siempre, poniéndonos el ritmo en el cuerpo. Cool and the Gang. Hoy un día vamos a tener que hacer una sección de las pifias de Ricky García en directo en el programa, ¿eh? Estás viendo aquí Regreso al Futuro y de repente digo: ¡yo! ¡Y la canción está! Y sale el James Morrison. Es que entre tantos botones, pues uno se lía, que aquí hay más botones que en el Hotel Sheraton. Ahora llega Carmen Desmonts con la información y a la vuelta vuestra participación y alguna que otra sorpresa, ¿eh? Ni si os ocurra faltar. Esto es Kiss.